La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. Estoy, no escucho, no me escucho. Hola, hola. Acá no me están atendiendo bien. Quiero que sepan que estoy mal atendida en este lugar. No me hace escucharme, como que me opaca. No. Tan fuerte no. Me está opacando, me quiere opacar. Quiere sacarme protagonismo. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Colo. ¿Cómo están todos? Acá estamos en FM Box, tu radio. Podés dejarnos un mensaje en el 11-6400-7047. Podés conectarte desde Instagram, @ Maru Moyo, o también desde www.fmradiobox.com. Estamos acá en magia. En este espacio que preparamos para acompañarte en el camino hacia vos mismo, para brindarte las herramientas que tenés para conocerte, para autovalorarte, autosuperarte, para empezar a ocuparte un poco de vos y dejar de ocuparte un poco tanto de los demás y tanto de lo que te hace estresar. En este camino que estamos transitando, no estoy sola. Él me acompaña siempre, bueno, no hay otra, ¿no? Porque sin él no habría sonido, no habría música, no habría nada. Pero que esté ella es como más mágico todavía. No estoy sola hoy. Vino ella. Escúchenla. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. En vivo, en FM Box, en magia, Juliana, nuestra mariposa de fuego. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Hola. Buenas noches, buenas tardes. Llegó ella, la mariposa de volando. Fuego. Volando, siempre volando. Volando, volando, volando, pero tiene un fuego que en cualquier momento me empiezo a desnudar, como saben ustedes. Yo ya empiezo a sacarme cosas. Y hoy tenemos un día tan mágico, que vamos a hablar de la luna, pero no en este caso de la luna como representación de la figura materna en nuestra vida, o en qué casa, o dónde, cuándo, sino de la luna y su magia, la magia de la luna. Así es, así es. Seguimos, ¿no?, con este camino que empezamos a trazar cuando hablábamos de la luna astrológica, de qué nos muestra de nosotros mismos, cómo nos acompaña nuestro camino de autoconocimiento sobre nuestro mundo emocional, sobre nuestra familia, nuestro pasado, nuestra madre, nuestra infancia. Y ahora vamos a hablar de ella y de sus tintes, bueno, mágicos, justamente. Cómo trabajar con la luna, ¿no? Desde particularmente una doctrina tal vez de magia más occidental, pero también folclórica. La luna tiene algo como de leyenda, folclórica, ¿no? Como de leyenda. Sí, la luna es la luna de nuestras abuelas, de las señoras del campo. Ay, ¿no? Sí, sí. La luna es inmensa, es infinita, es hermosa. Es cíclica. Es cíclica. Es ilumina, una noche con luna es otra cosa, es linda en todas sus fases, ¿no? Así es, y todas tienen su poder también, ¿no? ¿Y qué poder tienen las fases de la luna? La luna en sus fases, en su camino justamente cíclico, ¿no?, nos habla de un proceso siempre de crecimiento y decrecimiento. La luna se expande y la luna se achica, ¿no? Se repliega. Se retrae. Sí, se retrae. Siempre cuando hablamos de las fases de la luna, es importante tener en cuenta que estamos hablando de una relación entre el sol y la luna. Porque lo que nosotros vemos, como las distintas formas que sí, la luna toma, tienen vínculo con cómo el sol está iluminando a la luna, ¿no? Porque viste que hay muchos tatuajes, muchas cosas de madera y todo, que tiene el sol y la luna encima, o... ¿A eso se refiere? ¿Un tipo de matrimonio? Exacto, eso iba a decir. Un matrimonio como alquímico, ¿no? ¡Qué belleza! Mitológicamente, en múltiples cosmovisiones de muchas culturas, aparece el sol, a veces femenino, a veces masculino, ¿no? Y la luna, a veces femenina, a veces masculina, pero siempre complementándose, ¿no? El día y la noche. Uno con el otro. Uno con el otro. Lo que ilumina y lo que oculta. La luna siempre tiene esto de lo oculto, ya habíamos hablado, ¿no? Lo escondido en nosotros, lo inconsciente. Y las fases de la luna, ¿no? Viste cuando vos decís, la luna parece la de Pixar, la luna parece, no sé, una moneda, la luna sale naranja. También refieren a un momento propicio para, o sin duda de cuidado para, ¿no? Es decir, hay que fijarse. Habíamos dicho el programa pasado, cuando hablábamos de la luna, que rige la menstruación, los nacimientos. Las aguas internas, emocionales. Las aguas internas. Eso me encanta. ¿Qué serían las aguas internas? Yo le llamo las aguas internas a nuestros movimientos internos a un nivel como emocional. ¿no? Nuestra sangre, nuestras venas. Nuestra sangre, sin duda, y más subjetivamente, más simbólicamente, sí. Lo que nos pasa a un nivel sentimental. La luna, en su ciclicidad, nos muestra, como ya hemos hablado también, nuestras reacciones salvajes, instintivas, ¿no? Ay, Dios la luna mío, nos conecta con nuestro lado animal, de me eso encanta, se trata. Me encanta, me encanta. Canta. De eso se trata. Por eso, claro, habíamos hablado del lobo aullando a la luna, ¿no? El hombre lobo. El hombre lobo que nos agarre el hombre lobo. ¿Dónde estará? Pregunto, señores de la comunidad, ¿dónde está el hombre lobo que no nos agarró nunca? ¿A dónde está el lobo? Ahora que hay depilación definitiva, que aparezca este señor, que aúlle. ¿Se le puede pedir deseos a la luna? Sí, bueno, yo reflexiono, ¿no? Día a día sobre estas cosas. En mis reflexiones julianísticas, yo pienso. Y sí, se puede pedir deseos, pero más que pedir deseos a la luna, es un reconectar con la luna entendiendo qué deseo yo, cuál es mi voluntad y cómo se conecta con esa naturaleza y con ese ciclo que la luna me muestra. Porque de repente nos vamos a estar dando cuenta de que en momentos de, por ejemplo, luna menguante, lo más propicio sería preguntarme qué deseo en este momento. Y me sorprendería ver que deseo estar sola, que necesito aislarme, que necesito reflexionar, que necesito realizar como ciertos aprendizajes más profundos, ¿no? Mis deseos se conectan con el momento que hay en el cielo y desde ese lugar yo busco manifestarlos, ¿no? Más que desear y que la luna me lo conceda, es manifestar junto a la luna. Yo trabajo con la luna, con el poder que ella me otorga. ¿Y la luna está de día? Sí, la luna está siempre. Solo que no se ve por eso. Yo recuerdo a llevar al nene al colegio, al jardín, y yo le decía, mira, la luna se equivocó, porque esos días que vos ves que a la mañana temprano la luna sigue estando ahí presente, ¿no? Y yo le digo, mira, la luna se equivocó, ya es de día y todavía están ahí. Y esta señora de la noche, ¿no? Esta luna increíble, ¿qué está roto? Sí, ponele este adentro, pinchado. Ponele. Ay, Jesús. Está pinchado. Trae algo para se limpiar. Pinchó el vaso y no es Esperá. De cerveza. Esperá, que eso vamos a buscar para limpiar. Vos sabés que pensaba, ¿no? En las fases de la luna. Ponele ahí nomás, tirale ahí, ahora lo frenamos. Estaban pinchados, no sé qué pasó con la con el vasito. No. No, y ahora no tenemos vaso para tomar. No pasa nada, no Hola. Pasa nada. Estamos en el aire, dame un beso grande. Llegó la dueña, llegó Mirta. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Encantada. Bueno, y hablando de lo que estábamos diciendo de las fases de la luna, uh-huh. Es que son cuatro, ¿verdad? Sí, son cuatro. En realidad, técnicamente son ocho. ¿Cómo? ¿Cuatro? Sí, hay muchas. Podrían ser nueve también, según algunos. Pero las más básicas para un primer acercamiento a comprender la luna y comprender sus movimientos y qué nos muestra, es decir que son cuatro. Luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. ¿Y qué pasa? ¿Querés que hablemos de qué pasa en cada una? Por supuesto. ¿Con cuál arrancas vos? Y por el principio, la luna nueva. La luna nueva, que es cuando no la vemos. No la vemos. ¿Y por qué no la vemos? No la vemos porque está pegada al sol, desde la perspectiva de la Tierra. Ahí están en pleno romance. Exacto. Bueno, desde un nivel, a un nivel mitológico, o sí. También desde esta perspectiva alquímica, sí. Ese es el momento de fusión. El sol y la luna se fusionan y están en pleno Ay, sí, romance. Me encanta, están en su luna eso. De miel. ¡Hola, Tato! No, está Tato desde Polonia y hablando de la luna. ¿Cómo es la luna de Polonia? Escribímelo, Tatín. Ay, quiero verla. Ay, quiero ver la luna de Polonia. Dicen que Polonia es muy hermoso, por eso Tato lo eligió y está allá. Y me encantaría saber si se ve diferente la luna de Polonia, si es más visible, si hay más, porque si hay agua, que viste como cuando vas al mar, la luna no se ve igual que en Quilmes, porque acá la tenés que estar buscando. Hola, Tato, contame de la luna de Polonia, escribinos y contanos qué si vos ves la diferencia, ¿no? Estando allá en Polonia, si si ves una diferencia con la luna que veías acá en Quilmes, en la terraza de Vicente López, ¿no? Que estoy seguro que sí. Se ve muy blanca, dice él. Y debe ser porque no debe haber tanta contaminación. Claro. Dice que ahora si pueden, me manda una foto de la luna. ¡Ey, que así sea! ¡Ay, que así sea, que nos encanta viajar! Bueno, me encanta que esté Juan. Estoy re feliz. Bueno, vamos a hablar entonces de la luna nueva. La luna nueva. Cuando no la vemos porque está atendiendo al sol. Está totalmente juntito al sol, sí, están enamorados, juntos. Están ahí, como lo ven ustedes en las piezas que compran para los bizcochos cerámicos, que uno pinta el sol y la luna juntos, se lo tatúan y nadie sabe por qué. Bueno, ahora sepan que uno sin el otro no existen. A un nivel astrológico, cuando la luna está en este momento de luna nueva, el sol y la luna están en una conjunción. Por eso no se ven y estamos en un momento a un nivel simbólico de muchísima confusión, de hecho. Es un momento también como salvaje a un nivel justamente oscuro. Dios. Salimos a la noche y no hay un faro, no está esa luna que los ilumina y nos alumbra el camino. Es la oscuridad, es la confusión, es un momento muerto de alguna forma, ¿no? Pero a su vez, donde hay constantemente una potencia de vida que llegará. La vida no está en la luna nueva, llegará próximamente. Es decir, empieza a crearse. Desde un lugar de mucho caos. Pensemos que para nosotros tener claridad sobre aquello que queremos, deseamos, de qué nos está pasando, entender nuestros sentimientos, previamente, necesariamente tenemos que pasar por un momento de caos, ¿no? De caos interno, de confusión, de no entiendo, de no veo, de no sé qué me pasa. Claro, claro. El de ahí caos, sale la luz. El caos es previo a todo origen, en todas las mitologías, todas en las cosmovisiones. Sí, tal cual. Y adentro nuestro también. Primero es la nada. Y hoy hablábamos, ¿no? Que cuando uno escucha a estas astrólogas famosas y o lee, no sé, estas cosas que dice, luna nueva, tiempo de siembra. Pues y no, mi cielo. Así. Pues no, mi cielo. ¿Cómo vas a sembrar? Mi cielo, explica bien qué pasa, porque si sembras en pleno caos, se te seca la semilla. Es que ni siquiera sabes qué vas a sembrar. No elegiste la semilla porque no ves nada. Estás en la oscuridad. El momento exacto para tal vez sí sembrar a un nivel... Sembrar, y uno dice que anote los deseos o lo que quiere manifestar, las voluntades, aquello que quiero que se me cumpla, algo laboral, algo emocional, no sé, o una meta por cumplir. No vamos a decir ganar la quiniela, pero sí podemos decir, no sé, concretar ese trabajo con el que estoy esperando, o no sé, poder hacer un viaje y demás. Cuando viene la luna nueva, todas, vos ponés en internet y todos te dicen, haga su lista, que empieza la luna nueva. Cuando la luna está nueva, ese día de luna nueva, es un momento para quedarme en casa, en mi caos, y un poco tal vez dejarme consumir por ese lado salvaje, ¿no? Puede llegar a ser incluso un día de angustia, de miedo, de no entender alunado. Nada. Lunático, totalmente. Lunático. Medio modo hombre lobo estamos todos ese Fíjate día. Que hay una canción con eso de lunático. Creo que era de los enanitos o de Viruna. ¿Cómo es? Algo de la luna hay. Y a medida que la luna de a poquito va creciendo y que empezamos a verla en el cielo, ahí empieza a volver la luz, empieza a volver la claridad y es momento para ahí empezar a escribir. Hacemos el list. Mi listado de qué deseo, que se cumpla, de cuál es mi voluntad, de aquello que quiero conseguir. Y eso, ahora sí, comenzará a crecer a medida que la luna va creciendo, hasta llenarse, que claro. Es el momento de máximo esplendor y de culminación y realización, y luego se irá desagotando como todo en esta vida. De la nueva pasaríamos a la creciente. La creciente. Ese es el momento de mayor ímpetu. Ese es el momento de mayor ímpetu. Hay que cortarse el pelo ese día también. Claro. Hay que cortarse el pelo para que crezca más rápido. En los días de luna creciente, ¿qué más se puede hacer? Algo interesante es que pensemos como que, así como la luna va creciendo, las mareas y las aguas van subiendo. Claro. ¿No? Y de la misma forma sucede con las plantas. La savia de las plantas, cuando la luna está nueva, está bien pegada a la raíz. Bien cerca de, bueno, simbólicamente el mundo de los muertos. Son momentos de esa naturaleza, ¿no? Como porque intensos. Están claro. Claro, están en la tierra. En la tierra. Un momento telúrico. Están tocando el muerto. Claro, un momento telúrico. Cuando comienza a crecer la luna, la savia va creciendo hasta llegar en la luna llena a la copa del árbol, por ejemplo. Por eso hay plantas de luna, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y cuáles serían las plantas de luna nueva? las plantas de luna nueva van a ser las plantas que más vínculo tengan con, entre comillas, el mundo de los muertos. Ahora en un rato vamos a hablar de correspondencia. Dios, quiero hablar de correspondencia de plantas de luna, me desmayo. Pero entonces, la luna creciente es ese momento cuando empieza a haber luz y hay un ímpetu casi adolescente. Hay como una jovialidad de esa luna que tiene unas ganas de crecer y unas ganas de vivir. Le pone todo. Sí, y nos sentimos llenos de deseo. Cuando quiero, le ponemos todo. Quiero todo y lo quiero ya. Entendí lo que quiero, voy por eso, no me frena nada. Es decir, todo lo que escribí lo quiero para ayer. Sí, sí, sí. Sería la luna más mandada, la luna sí, más... la luna de acción. Ah, la luna de acción. De, la luna... ya voy entendiendo qué quiero. Ahora sí veo algo. La luna de bueno, arre unicornio. Sí, sí. El de, bueno, voy por todo. Voy por todo. Voy por todo. Hola, Pauli. Bueno, vamos a contar que estuve en el teatro... Estuve en el Teatro Multiescena. Fui a ver la obra Cuando no quieras sentir. No, no, no. Increíble, increíble. Hermosa, hermosa. Llena de mensajes. Los chicos se pasaron, unas actuaciones. Una voz, cantaban, bailaban. Todo perfecto. No hubo una falla. La sala estaba llena. El teatro precioso. Lleno, lleno, había chicos, había grandes, había gente mayor, había mucha juventud. No les puedo contar la historia, pero bueno, filosofaba Jerónimo, el protagonista, hablaba del amor y del futuro, ¿no? Así comienza, y de golpe así, le aparece todo un grupo y dice que qué futuro, qué amor, que este país es un, no te das cuenta que estás en este mundo, que es una mierda, el capitalismo. Empiezan así y al pibe se le van cayendo todos los libros, ¿no? Y es acompañado por un chico que tiene una discapacidad mental, pero tiene una capacidad de amor increíble que hace que no sé, que la obra se llene de amorosidad. Y hay una niña también en la obra protagonizando. Y no, es tan hermosa que si no la traen a Quilmes me voy a enojar. Así que a todos aquellos que sepan del Teatro Municipal de Quilmes o de Originarte o de Reo, de donde sea, que no llamen a la obra, están haciendo agua, porque una obra increíble con producción quilmeña. De hecho, mucha gente del escenario tenía puesta ropa de Quilmes. El protagonista, uno de los protagonistas que hacía de Pipo, tenía el short de Quilmes. Sí, me dice Paula. Hermosa, hermosa. La fui a ver con mi amiga, la arquitecta Patricia. Una sensibilidad. Hermosa, hermosa Paula, hermosa, hermosa. Paula estaba bellísima. Subieron todos al escenario, subieron, bueno, las canciones de Shaila, te digo que las tenemos que pasar todo el tiempo, porque todas son lindas, Dami. Prestame atención a mí, ¿eh? No, porque estás mirando un partido que no me interesa, por más que yo soy de Boca. Entonces, prestame atención porque vas a poner cualquier cosa. Capaz que pones la marcha peronista, no sé. Fíjate. Hermosa. Y vamos a hacer algo para estar en Quilmes. Voy a hablar con Mayra, puedo hablar, o podemos hablar con la gente del Teatro Municipal, la gente de Cultura, con Eva. Con Eva, que por favor te pido, citen a los chicos. Esperen que les quiero mostrar. Miren, que fui. Esperen, primero les voy a mostrar la entrada, que me tocó la número 17. Uno de la mis. La estrella, uno la esperanza. Uno de mis números favoritos. Acá está. Miren lo que pagué la entrada. Vergüenza me daba. 1750 pesos. Porque me dio el 2x1. Mira. No, y cuando tocó, hay banda sonora oficial de la obra en Spotify. Ay, qué interesante. Mirá, esta es mi entrada. Y acá te daban, y te dice qué es el hard rock core punk. Mi hijo me hizo decirlo muchas veces seguidas. Es más malo, me toma examen. Todo lo que ven acá, no saben lo que es. No saben lo que es este equipete. Enamorada de todos. Este chico, Julián Rubino, Dios mío, se comió la obra. Hermosos, todos hermosos. Hermosos. Felicitaciones, Pau. Lo pueden encontrar en Spotify como Cuando no quieras sentir, el musical, y van a tener toda la banda sonora de Shaila, este grupo que increíble, increíble las letras de las... Hermoso. Creo que no tienen nada que envidiarle a cualquier musical que puedan llegar a ir a ver, no sé, de los que está de moda. Esto es para ver. Hola Lore, bueno, nuestra futura candidata a consejera escolar ya está en vivo en la radio y vamos a hablar de la luna. Primero vamos a escuchar un tema. Está Tato desde Polonia, está la madre desde Quilmes, está Lorena, candidata a consejera escolar, está Paula, la productora de una obra de teatro increíble. Hay varias amigas que ahí estoy viendo. Hay equipo. Está nuestra mariposa de fuego, está la luna, está Damián. El escorpio, la luna. Está la dueña de la radio. No digan nada. No saben lo linda que es, no saben, es hermosa, hermosa. Y bueno, y está Mari con Olivia, que Olivia hace mucho que no sale en cámara. A ver, Olivia. Ahí está Olivia, atrás de mi mate. Ella casi, casi que es más chica que mi mate. Bueno. Beso a todos, vamos a escuchar un tema y venimos con las fases de la luna, magia con la luna, plantas de luna, agua de luna. Agua de luna, ¿para qué sirve? Yo no sé qué te vas a lavar con el agua de luna, pero te digo que si no la haces. Lávate algo. Si no la haces, no sabes lo que haces. Nada más. Va el tema. A ver, ¿con qué me vas a sorprender? El aire. Sabes la misma luna que baña tu ventana en mí hará recordar tu piel. Si no encontrás aquella melodía las Seguinos en Instagram, @marumoyo. Seguimos. Y seguimos en vivo, @marumoyo. Yo preguntaba, Gabriela me dice que sigo en vivo, Sí, acá sigue la radio, mientras ustedes escuchan a través de la radio música. En Instagram van a escuchar nuestras conversaciones, tomamos mate, hacemos una cosa, hacemos otra. Chusmeamos, es decir, esto es radio. Les contamos que estamos en tu radio, en FM Box, en el 102.9. Puedes dejarnos un mensaje en el 11-64-00-70-47. Y le vamos a mandar un beso a Diego, de Autoservicio Don Tito, donde podés hacer un pedido y te lo lleva a tu casa en el 11-51-17-38-08, que están ahí con Paula trabajando codo a codo para ayudarnos a todos a tener las cosas en casa pronto, porque yo, que no tengo tiempo, me la paso llamando a Diego, por favor, tráeme tal cosa, tráeme tal otra, tengo que cocinar, llega el nene, llega esto, y él siempre está ahí. Gracias, gracias, Diego. Y bueno, la obra ya les conté que en cuanto llegue a Quilmes la vamos a tener, les vamos a avisar. Hola Dora, ¿cómo estás? Hola Damián, ¿qué tal? Estamos todos conectados, estamos todos bien y estamos hablando de la luna. De la luna, pero no de la luna como figura materna, sino de la luna en sus fases y qué tengo que ver yo en esa fase de la luna, cómo me puedo apoyar para poder crear y manifestar aquella vida que queremos, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos para acompañarlos en ese recorrido, y en ese recorrido la luna tiene un rol fundamental, porque es un ciclo lunar, marca absolutamente todo: el nacimiento, el crecimiento, la plenitud, el declive, la muerte, todo, absolutamente. Estamos regidos por la luna, esto que crece, que aparece, que desaparece, que decrece, ¿no? Es esta esta característica que tiene la luna de mágica en cuanto a poder mirarla, ¿no? No tanto, cuando yo era chiquita era el hombre va a llegar a la luna y que el hombre quiere llegar a la luna. Yo no sé si quisiera llegar a la luna. A mí me gusta contemplarla. No es tanto, claro, llegar a la luna. ¿Cómo llegar a algo que vos ya sos? Nosotros como animales, sí, somos parte de la Tierra, somos parte de la naturaleza, somos parte del universo, del cosmos, y somos uno con la luna. Por eso nos vemos reflejados ahí. Claro. Por eso los ciclos de la luna nos pueden estar hablando de nuestros ciclos internos. Por eso yo hablaba hoy con Mariana, ¿no? Esto de volver a los ritmos de la naturaleza. A eso nos empuja la luna. Exacto. Volver a los ciclos y entender que habitamos esos ciclos de crecimiento, decrecimiento, vida, muerte, ¿no? Y todo eso adentro nuestro constantemente, junto a la naturaleza, junto a las plantas, junto a los animales, junto a la luna, al final. Volver a esa animalidad es algo que nos puede, también un poco creo yo, ya desde mi perspectiva, como rescatar de estos tiempos modernos, ¿no? Donde es todo tecnología y es todo rapidez, claro, y es todo locura y capitalismo. Volver a la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de los salvaje, ¿no? Que no es que nos vamos a tirar del ropero hacia la cama. Hablamos de dejarnos ser, es decir, manifestarnos, dejarnos llevar por lo que sentimos, por nuestro instinto, por nuestra pasiones, percepción, por las pasiones. Todo lo que la luna te puede mostrar es todo lo que vos podés ser capaz de hacer. Que lo tenés oculto, lo tenés guardado y que lo podés sacar. Porque decís, bueno, la luna, porque sale a la noche, ¿no? La luna está todo el día. Está siempre. Es una parte nuestra, es una parte rostro que tenemos que integrar. Que tenemos que integrar, porque más allá de ser la figura de nuestra madre y la que nos marca las relaciones que tenemos con los demás y con el mundo, los ciclos lunares marcan absolutamente todo. De hecho, en la antigüedad se manejaban con el sol y la luna. Claro, no tenían, nos muestra otra los forma, tiempos de cosecha, de siembra y cosecha. La influencia energética de la luna es tal que creo que si la gente tomara conciencia de lo que significa la luna, quizás viviría un poco más iluminada. Además es como un símbolo siempre del mundo de la magia, de lo oculto. Tiene vínculo la luna históricamente con la brujería también, sí, ¿no? Sí. Y nos habla un poco de ese costado nuestro que, como siempre decimos, es inconsciente, está bien profundo en nuestras raíces, también en nuestra ancestralidad, ¿no? Mientras el sol nos muestra esa cara nuestra consciente, que reconoce su yo, ¿no? Esa parte más, claro, de ego, la que puedo mostrar. Claro, que no está mal, está bien, necesitamos esa parte. La luna nos muestra el lado B, nuestro otro rostro, ¿no? El escondido, el que escondemos o el que nos han obligado a esconder. Entonces, nada, volver a reconocer esa fuerza en nosotros. Encontrarnos también a través de la luna. Y cuando hablamos de encontrarnos es en el mandala que te enseñamos a hacer hace dos programas, que tenías que identificar dónde estaba la luna. Eso significa que cuando, si vos tenés la luna, por ejemplo, yo la tengo en Libra, entonces hoy la luna está en Escorpio. Sí. Fatal. Fatal. Yo tengo la. No. Fatal. Pero, por ejemplo, como tengo la luna en Libra, cuando la luna está en Libra, a mí me potencia. Eso es muy importante. No caer como en esta obsesión de todos los días, voy a esperar, ¿dónde está? No, una demencia, pero sí, si tenemos ganas de ir reconociendo por dónde se va moviendo la luna. Hay calendarios lunares hermosos para comprar, sí, anuales. También en internet hay una página que yo uso mucho que se llama carta-natal.es, donde si pones la opción los astros ahora, te muestra dónde están todos los astros en este momento. En este momento. Y la luna, sí, claro, y la luna, claro, en el que yo les di también en astros.com, tocas arriba y te baja automáticamente una sola pita y te dice en este momento está el sol, la luna, entonces vos ahí te vas encontrando y quizás hasta te vas entendiendo, porque entender alivia, entonces por eso necesitamos entender. Recordar que la luna también nos va marcando nuestro humor del día a día. Bueno, esto de los ciclos de la luna es el ser ciclotímico también, ¿no? Yo un día siento algo, al otro día otra cosa y ando así como variando. Muchas veces somos medio montaña rusa de emociones. Y hay que tener en cuenta que la luna es uno de los astros más rápidos. La luna cada 2 días y medio está cambiando de signo. O sea, hoy está en Escorpio. Claro. Y la energía, digamos, una palabra que no me gusta mucho, la fuerza, los poderes, ¿no?, que se mueven a nuestro alrededor, en nuestras conversaciones, en nuestras vinculaciones, en las cosas que nos pasan, va a tener tintes escorpianos, pero en 2 días va a estar en Sagitario y va 2 días después, claro, en Capricornio, y así va cambiando, ¿no?, todo cíclicamente, rítmicamente. Y en esta, en estas fases que va pasando la luna, ¿no?, nosotros vamos acumulando esta energía como para ese proyecto, como decíamos, empezamos en luna nueva, cuando empieza la luna nueva recuerden que es caos, que es pura locura, todo, que me tengo que quedar tranquila. Con los días, cuando la veo dibujada en el cielo que parece la de Pixar, que yo digo qué hermosa esa lunita como hecha con un liner, ahí puedo empezar a quizás anotar aquello que deseo manifestar. Y ahí empezar a acompañar ese crecimiento. Porque sin si duda, yo me quedo sentada en el sillón. Hay que salir afuera a jugar con la luna y a poner. Volvemos en acción. A lo mismo. En la zona de confort nada mágico sucede. Entonces vamos a estar con ese papelito que no se cumple nunca, que lo podemos poner en la almohada incluso. Pero tenés que levantarte de la cama. Claro, ir a buscar, ¿no? Claro. Esos objetivos. Nadie te va a ir a tocar el timbre para que seas el gerente no de Coca-Cola. No va a venir la luna. No va a bajar sola. Ya la luna baja en camisón, decía María Elena Walsh, pero hablaba del cielo, no de que te va a ir a tocar el timbre. Así que estén atentos en qué fase lunar estamos para iniciar proyectos, para iniciar curas, para cortarse el pelo, para... Luna creciente. La luna creciente es la de arrancar los proyectos, de decir, hoy me levanto y me animo a y arrancar y el gimnasio. Y voy y me anoto en este curso y hago tal cosa. Arrancar el gimnasio. Claro. ¿Cuándo yo, por ejemplo, yo que voy a canto? ¿Cuándo dije voy a canto? Y capaz que estaba en luna creciente. Bueno, yo me anoté para estudiar acompañante terapéutico ahora en luna creciente. Y claro, ¿viste? Y así va a ser. Y voy a arrancar yoga también, ¿eh? Estoy con el ímpetu. Pero después estás que no tenés tiempo. La llamo, sí. No tienes tiempo de tirarte las cartas, porque no para. Full. Hoy vamos a regalar un 20% de descuento en una tirada de hola chicas, en una tirada no acepten que me equivoque en una tirada de cartas de Juliana. Vamos por la fase creciente. ¿Hay algo más para decir de esto? Bueno, como ya dijimos, la fase de luna creciente es el momento donde más ímpetu, pasión y dirección hay para ir por eso que queremos. Ese es el verdadero momento para tomar decisiones, por ejemplo, que van a ser seguramente acertadas. Es un momento para darle rienda suelta a esa parte como más niña, adolescente nuestra que se anima, que es impulsiva, ¿no? Que no le importa nada y va por eso que desea. A un nivel mágico, el momento de luna creciente es para trabajar o manifestar cualquier tipo de fertilidad, de abundancia económica, fertilidad a nivel, si quiero ser madre, por ejemplo, también. Claro. Pero a un nivel de generar abundancia económica, es un momento para trabajar también la belleza. Bueno, la seducción. Es el día ideal para ir a la peluquería, para hacerse las manos, sí, para... Sí. O un lifting, qué sé yo. Una característica muy puntual de la luna en general es esto de el ser magnético, ¿no? La belleza, la seducción, la sexualidad. Y el momento de luna creciente es un muy buen momento para trabajar eso, que se incrementa aún más en luna igual llena. Igual me lo trabajan en todas las fases, por favor. Pero sepan que va a estar potenciado. Hay gente conectada, está Mario Fornaro, está Roxana, está Diego. Saludos Capra a todos. Y está Juan. Hola Juan, ¿cómo andás? Está Juan, está Roxana, está Vero. Algo muy interesante que ahora estoy recordando es que la luna es un arquetipo femenino, ¿no? Ya lo hablamos en las mitologías, las diosas lunares, etc. Bueno, se puede asociar las fases de la luna a un momento, digamos, en la naturaleza femenina mitológica. El momento de luna nueva es un momento de una luna bruja, no es la bruja la que está conectada con el lado salvaje, con el lado sexual, con el lado instintivo, la bruja que vive en el bosque. Sí, sí, ese es el momento. Ahora, cuando la luna está creciente, es el momento arquetípico femenino de la doncella. Es esa doncella que está como en pleno auge y en pleno crecimiento, ¿no? Cuando la luna se llena, es el arquetipo de la madre, que está a punto de parir, básicamente. Claro, esa panza de luna, ¿no? Claro. Las nueve lunas. Claro. Esa panza que parece que va a explotar y que ya va a dar nacimiento. Igual es con los deseos, con los proyectos, con las metas. Exacto. Recuerden que en la línea del tiempo debemos pararnos en el ahora, en el aquí y ahora, usar el pasado como experiencia sin mirar atrás y mirar hacia adelante con una meta fija, ¿sí? Sin pensar en el futuro, lo que nos genera mucha ansiedad, y vivir hoy, acá, hoy, ahora, con esta luna que tenemos hoy, creciente. En Escorpio, creciente, podemos hacer un desastre. Lo que queramos. Luna creciente en Escorpio, la rompemos. Sin duda. La rompemos, pero en serio, te digo que es un desastre. Entonces, transformate vos también, alunate, pero desde el buen sentido, que vas a ver, que vas a recibir esa vibración que tiene alta, porque tiene una alta vibración la luna, para poder crear un mejor día, una mejor noche, un mejor mañana, o proponerte eso porvenir. Que no te animaste, el porvenir, eso que nos gusta con Julie decir, los mejores porvenires para todos. Y bueno, hablábamos de la luna del cuarto creciente. Del cuarto creciente pasamos al raro, que es el menguante. No, del cuarto creciente pasamos a la llena y después nos menguamos. Y después nos menguamos, que es cuando empieza a desaparecer. Exacto. Pasamos a la luna llena, que estamos en la fase. En luna llena. Éxtasis. ¿Tanto? Sí. La luna llena es... Yo voy con la mitología siempre. Pero ese día o todo lo que dura la luna llena. Ese día particularmente. Sí. Y después seguir acompañando. Anótenme la palabra éxtasis, chicas. Anótenme la palabra éxtasis. La luna llena es la luna llena en el medio del bosque alrededor de la cual las brujas desnudas bailaban en júbilo y éxtasis y danza. Eso es la luna llena. Es un momento de completitud. Es un momento de absoluta iluminación. Porque recordemos que hasta ahora la luna era una parte, ¿no? Algo se veía, pero algo no. Algo permanecía secreto. No algo era completa. Algo permanecía oculto. Había algo que yo todavía no sabía sobre mí mismo, tal vez, sobre algún proceso que estoy viviendo, sobre este momento de mi vida en el que estoy. Cuando la luna está aún no llena, hay algo que está escondido aún. Cuando la luna se llena, todo se ve. Ese es el día de la revelación. Se quita el velo de lo obvio. Sí, ese día se cae, la verdad triunfa. Sí, es el día de la verdad, es el día de las noticias, es el día de la revelación, del entendimiento, ¿no? De, ah, ya entendí, eso era. Eso es la luna llena. Es un momento perfecto, ideal para leerse las cartas, que es un momento de revelación, ¿no? El claro. Oráculo. Es verdad, es verdad. Ahora vamos a hacer una pausa porque vamos a ver quién va a querer hacer una pregunta y clara, una sola y clara las cartas. Sí, hablamos de las nueve lunas, Lore. Ya hablamos de las nueve lunas y la luna que representa a la madre. Te voy a mandar el programa para que lo escuches. Vamos a escuchar un tema que Damián ya tiene preparado y vamos a ver quién quiere hacer una pregunta, una sola pregunta a las cartas, una pregunta clara, concisa, que vamos a empezar a responder después de esta canción. Preguntas por qué te doy tanto amor, luego sonríes con gesto de emoción. Verte feliz es todo para mí. Eres tan buena, quiero aprender de ti. Cuando te vayas, tienes que prometerme que en la luna del cielo tú te estés lejos, hazme sentirte cerca con un soplo de viento. Me podrás abrazar, nuestro pacto será. Estaré bien, aquí me quedaré. Tal vez me mires y me escuches también. Cuando te vayas, tienes que prometerme que en la luz del cielo tú te convertirás. Cuando estés lejos, hazme sentirte cerca con un soplo del viento. Me podrás abrazar. Voy a repetir lo que me enseñaste, lo voy a cumplir. Cuando te vayas, tienes que prometerme que en la luna del cielo lejos, hazme ser. nuestro pacto será. Magia. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Y seguimos acá, en vivo. Lorena, no me pidas más solicitudes para estar en vivo porque no es así. Estamos, cuando pasa música, ustedes no escuchan nada porque es el momento en que nosotros nos reorganizamos. La primera pregunta la hizo Lorena y va a preguntar, Yu, ¿qué puede esperar ella del mes de agosto? En cuanto a qué, a lo laboral, Lorena, algún cambio. ¿Lorena cuánto? Lorena Vázquez. Lorena Vázquez. ¿Qué puede esperar durante el mes de agosto? Uh-huh. Falta un montón. Falta un mes todavía. Se saltó un mes. Estamos y bueno, pero vienen las PASO, vienen todas esas cosas. A ver, ¿qué puede esperar para el mes de agosto, Lorena? Si tiene posibilidades de triunfar. Tiene posibilidades. Movimientos grandes. Renacimientos, crecimientos. ¿Escuchás? Mucho trabajo, cambios importantes. Mucha versatilidad. Ella va a tener que estar versátil, adaptable, flexible. Claro. Acompañando. Sí, constantemente adaptándose a las situaciones, con una mente ágil, astuta, rápida. Creo que vienen cosas muy buenas. Bien. Pero va a tener que saber adaptarse a los cambios que vienen con mucha apertura. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó. Yo voy a hacer una pregunta mientras escribe alguno. Okay. Cris, y Cris, la pregunta, si no la haces, no te la puedo contestar. Así que no. Si no me hacen la pregunta, no se la podemos contestar, ¿sí? Así que voy a hacer yo una pregunta. Quiero saber si un amigo mío, la pareja, que no es fija la pareja, ella está embarazada. Uh-huh. Y ella le dice que es de otro, que no es de él. Ah, le dice que es de otro. Le dice que es de otro. Ah, tranquilo, pero a la vez, problema que me traes, por suerte. Claro, pero al otro, no le dijo que está embarazada. Este sí le dijo. Para mí, es de él. O sea, no le dijo al supuesto padre, pero le dijo a tu amigo. Claro, se llama Alfredo. Queremos saber si el hijo es de Alfredo. Sí, queremos saber si el hijo de Marianela es de Alfredo. Bueno, igual recordemos. Total, no viven por acá. Recordemos lo que yo siempre digo, las lecturas de cartas marcan tendencias. Sí, no, pero es para hola. Bueno, a ver, Oscar. Es de él el hijo. Te doy una tendencia, ¿sí? Tomarse con pinzas. A ver, una tendencia. Sí. Es tuyo. No sé si van a ser ese hijo, ¿no? Porque puede ser que ella no lo quiera tener. No te digo si es de él o no. Te digo que ella tiene la intención de que él se haga cargo y de que él le haga más fácil el proceso. Ajá. O sea, va a ser el padre. Para ella tal vez sí lo es. ¿Vos, bebé, y ella ¿vos, busca ese bebé nacerá? Bueno, no, eso ya no respondo. No, claro, no, no decisión, podemos. Decisión, claro, de la madre. Decisión de la mamá. Bueno, pero que sí se haga cargo, aunque le miente, le diga tuyo no es, es como que está buscando. Ella está premeditando, ella tiene unos aires tal vez medio manipuladores, sí, en esta situación. Sí, totalmente, totalmente. Muy bien, excelente. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Sí, te escuchamos. Ah, el otro hace los cuernos. ¿Quién quiere hacerle una pregunta a Juliana? Vamos a ver ahora, porque si no vamos a seguir hablando. Bueno, vamos a seguir hablando de los... La luna. De la luna. La luna. ¿Sabes cuál es? Siguiendo la luna de los Fabulosos Cadillacs. ¿Te das cuenta que había cosas? ¿Y luna roja de Soda Stereo? ¡Ay, esa! Quiero. Luna roja de Soda Stereo. Y nos estás poniendo esta depresión postparto que no sé... The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Esperá, que tengo más. Ay, ustedes pueden tirar El Toro Enamorado de la Luna, pero no me gusta. Esa también. A todos. La Luna del Cielo de Carlos Rivera. Yo no te pido la luna. No la soporto. Después está La Canción de la Luna, La Luna de Zoé. Tú sabes que la quiero. Luna Radiante de Los Auténticos Decadentes. Luna y Sol de Manu Chao. ¡Ay, esa quiero escuchar! ¿Ves que tenemos mil? Luna y Sol, primero esa. ¿Ves que tenemos mil y me pusiste una horrible? Luna y Sol, de Manu Chao. Luna Loca, de Caramelo Santo. ¿Cómo es esa? Bueno, y los invitamos también a proponernos Luna Tucumana, de los Chalchaleros. Ay, Luna Tucumana. Bueno, podemos cantar un montón. Vamos a tener que hacer muchos encuentros de la luna. Sí, pero tenemos de la luna para tirar para el techo. Son 19:55. Nos queda una hora de programa y nos quedan 100.000 cosas para hablar de la luna. Vamos, ¿por dónde vamos? Terminamos con la luna llena, que era la luna más fértil de todas, la de la revelación, la que todos queremos ver, la de la verdad. Pero también esta sí que tiene un componente sexual muy fuerte. Es el momento. ¿Vos decís que uno siente más en la luna llena? Sí, muy probablemente, pero también uno está como más exaltado. Claro, como que hay luna llena, vamos. Claro, sí, estamos todos como aullando en todos los sentidos, ¿no? Estamos como locos. Pero qué interesante. Sí, como locos. Bueno, anótenlo. En luna llena, ya saben lo que tienen que hacer. Uh-huh. Ya saben. Hola, André, ¿cómo estás? Es un momento de cosechar frutos. Cosechar frutos, aquellos que sembramos pasada la luna nueva. Ese es el momento en el que se da. Es como recibí este premio por todo el esfuerzo que estuve haciendo para que se desarrolle mi voluntad. Y estas fases que son cíclicas se renuevan permanentemente. Uh-huh. Y nosotros también, como nuestra piel, como nuestro interior, como nuestras ideas. Es decir, es cíclico. Algo muy interesante para hacer con las fases de la luna, que yo antes lo hacía, pero bueno, la verdad es que me colgué un poco. Aunque sea astróloga, aunque me guste todo esto, no es que yo estoy todos los días buscando la fase de la luna, ¿no? A veces desconecto un poco. Pero algo muy interesante no sería normal. No, además no sería orgánico. Claro, sería uno algo. Uno es con la luna y uno no se da ni cuenta que es con la luna. Sos igual, aunque no lo sepas, lo está haciendo. Bueno, en cuestión, esto, hacer lecturas cuando inicia el ciclo lunar. El ciclo lunar empieza en la luna nueva y termina en la luna nueva también. Arranca otro, justamente, ¿no? Hacer lecturas en la luna nueva de cartas para ver cuáles serán los frutos que voy a cosechar en este proceso. Para preguntar qué aprendizajes debo realizar en este proceso. Entonces, el día de luna nueva, puntualmente, también es un buen momento para eso. Para hacer una lectura, a ver qué viene en este nuevo proceso. En qué sentido estoy cambiando de piel. En qué sentido crezco y decrezco. Exactamente. ¿Y con cuál seguimos? Con la luna menguante. La luna menguante. Es como una luna olvidada, ¿no? Bueno, de hecho, arquetípicamente, si la luna creciente es la doncella y la luna llena es la madre, la luna menguante es la anciana. ¡Ay, Dios! Es la anciana. Es esa luna vieja. Como la que se está secando. Se está secando, se está desagotando. ¿Y qué es lo que tiene, entonces? Sabiduría. Ajá. Es el momento de reflexión para ver qué aprendizajes realicé en todo este proceso. Porque recordemos que antes yo estaba en un éxtasis. Yo desde la luna nueva vengo en éxtasis a ver que crezca, que llegue todo, qué sé yo. Y llega la luna menguante y eso se empieza a apagar, empiezo a bajar el éxtasis, empiezo a centrarme, tal vez, y empieza entonces la mente a funcionar y empieza esto de, bueno, pero ¿hasta dónde llegué? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendí? ¿A dónde me llevó como todo este reflexiva, proceso? Como sí. La reflexiva, sí. la de autoindagarse. Es la luna sabia. Sí, y a un nivel mágico, si se quiere, es el momento entonces propicio para realizar limpiezas. Es un momento de purificación la luna menguante. Ahí es cuando tenemos que sahumar la casa, que hacernos el baño de descarga, que hacer el lavasuelos. Es el momento para también limpiar físicamente nuestra casa, ¿sí? Sí. Tirar todo lo viejo, no sé, desmalezar el pasto de mi patio. Empezar a sacar lo que ya no nos sirve. Claro, hay que purificar. Exactamente. En el cuarto menguante sería como el prepararse para renacer. Sin duda, te estás preparando para morir y para renacer, por lo tanto. Es la muerte y la resurrección, uh-huh. ¿No? Sí. Y en esta... Y cuando hablabas vos del agua de la luna, uh-huh. ¿En qué fase hacemos agua de luna? Eso, vos podés hacer agua de luna en cualquiera de las fases. Lo que importa es entonces cuál es tu intención. Claro. ¿Cuál es tu voluntad? Porque si mi voluntad es purificarme, limpiarme, sacar todo lo malo de mi vida, el menguante. A mí me conviene un agua de luna en luna menguante, claro, sin duda. Ahora, si mi voluntad es fertilidad y abundancia en mi vida y que todo sea una fiesta, lo voy a hacer en luna llena. Está bien. Entonces ponemos agua en una botella de vidrio. En un frasco, si no. Un frasco. Sí. Y no le ponemos tapa. Depende. Hay gente que se toma el agua de luna. Claro. Que por eso te digo. No siempre lo recomendaría. No siempre lo recomendaría. Porque es una purga. Hay que tener ciertas atenciones. Hay mucha gente que utiliza cristales y a ese vaso adentro le pone cristales particulares, que está muy bueno para intencionar, pero tenés que tener cuidado porque hay ciertos cristales que no te lo puedes tomar después. Claro, que desprenden partículas. Exacto. Sí se ponen los cristales en la luna, las cartas en la luna, sí, a la luz de la luna para limpiar. Pero no se puede tomar el agua de luna de los cristales que limpiaron. Si, chicos, vamos a tomar agua de luna, es importante que sea agua potable primero. Claro. Y que lo pongamos con una tapa. Claro. ¿Sí? Ese agua, la que voy a tomar, y no es que voy a regar las plantas o que voy a hacer, a lavarme las manos o hacer un ritual de luna, tenemos que taparla. Uh-huh, ¿sí? Porque, exacto, durante la noche, toda esa noche, aparte del rocío y de las cosas que caen, también hay otras cosas que van cayendo, ¿no? Sin duda. Ahora, lo importante cuando hacemos agua de luna es, como decía Mariana, llenar un algo transparente. Sí, yo con uso agua. Mucho las botellas sí, de tomate que se usan ahora. Excelente. Que son con las tapas de goma y es tu agua de luna y ya la tenés separada. Uh-huh. Incluso esas aguas, si vos la intencionás. Exacto, a eso iba. Claro, le podés poner tu no sé, medicina. Uh-huh. Y es medicina. Sí, sin duda. Eso es lo más importante, intencionarla. Porque si no, estoy dejando una botella con agua afuera. Claro. No, yo lo que tengo que hacer es tomarme mi momento de reflexión a la luz de la luna, hablarle al agua, susurrarle tu voluntad o lo que vos quieras y darle un destino a esa agua. ¿Va a ser agua para limpiar el suelo de mi casa en luna menguante? ¿O va a ser agua para tomar? ¿O va a ser agua para, claro, lavarme las manos? Para lavarme los ojos está los muy bueno. Ojos, porque nos da para visión. Para empezar a ver. Para ver con claridad. Para ver lo que todavía no querés ver, ¿no? En luna llena, agua de luna llena, lavarme los ojos con eso. Algunos se tendrían que poner dos botellas, una en cada ojo. Pueden probar, ¿no? ¿Viste? Como dos mangueritas. Dos mangueritas. Y nos van abriendo los ojos. Esto de los cristales, de sacarlos afuera y las, sí, cartas, sí, o cualquier otro objeto ritual que tengamos, está muy bueno. Tengamos en cuenta que si sacamos las cartas en luna nueva o en luna menguante, va a ser para limpiarlas, para descargarlas. Descargarlas, y exactamente. Siempre que yo descargo, después tengo que cargar. Así que después las saco en la luna llena para cargarlas. Las descargo en luna menguante y nueva, que es donde limpia, y la nueva donde proyecto. Y la cargo con la luna llena. O creciente, ¿sí?, también. Una noche de luna llena es suficiente para... me acuerdo, me vino a la mente mi papá, que... ¿vieron las típicas sillas blancas de jardín y la mesita redonda, que fueron las primeras que salieron como para armar uno, tomar algo en una terraza, en un parque o algo? Eran las mesa cuadrada o redonda blanca y las sillas, ¿no? Colombrar o qué sé yo. Y mi papá decía, guarda, guarda todo. No, ¿por qué? Si no va a llover. Porque la luna también afecta el plástico. Y la luz de luna termina resecando el plástico y después se rompe. Después uno se siente, se caen. Bueno, es porque la luz, tanto el sol está como lunática, la luna silla. Claro, las afecta. Afecta todo. No ahora a las blancas, a todo lo que es, lo que yo dejo en el jardín o lo que dejo en el exterior, la luna lo afecta. La luz de luna también afecta a las cosas. Es decir, no es que no pasa nada. Sí pasa. También afecta. Es decir, es como dejar un huevo frito al rayo del sol, se te va un huevo, se te va a hacer frito. Bueno, dejar el plástico a la luna también tiene el poder de corroer, ¿no? Así que bueno, me acordaba de mi papá que decía, guarden las cosas que la luna también afecta. Simbólicamente la luna es bastante corrosiva. La luna tiene su aspecto como medio de veneno. Hoy que estamos en luna en Escorpio es para hablar esto. Bueno, imagínate. La luna en la antigüedad. La luna en la antigüedad, la luna medieval, era algo de terror, justamente, donde salen los fantasmas, los monstruos, los hombres lobo. Es un momento como bastante, justamente, ¿no? Salvaje. Imagínate la fuerza de lo femenino que estaba medio demonizado también. Sí. Las brujas se juntan en la luna. Entonces, nada, tiene este lado corrosivo la luna. Una luna mal aspectada se dice que tiene tendencia al engaño, por ejemplo. Claro. La mentira. Y cuando sale la luna en el tarot, viste, según donde salga, pero por lo general, cuando sale, marca un engaño o algo oculto. Algo oculto. O intenciones. No es una carta muy linda la luna en el tarot. Yo la amo igual. Yo milito, también. La milito. La amo. Pero bueno, vieron que las gotitas eso bueno, significan... Está el escorpión ahí en la carta. Está el escorpión, están las gotitas que no son de agüita. Son de sangre. O de veneno. O de semen. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Si se fijan en la carta de la luna, en el tarot, es una gota dada vuelta. Entonces, bueno, no es la misma gotita de la lluviecita hermosa. No está garuando ahí, ¿eh? Están cayendo las fichas. Así que, bueno, hay que prestarle atención a la luna. Con la luna podemos embarazarnos, podemos parir, podemos indisponernos. Ya dijimos aquella vez que si todos viviéramos en el mismo país al mismo tiempo, menstruaríamos todas el mismo día. ¿Sabes qué? Algo que voy a recomendar es, hay una agenda que es de origen brasileño, que la hicieron unas mujeres feministas brasileñas, que se llama Mandala Lunar. Es una agenda hermosa porque está construida desde el ciclo de la luna. Ah, mira. Cuando vos iniciás cada mes, digamos, en realidad no se rige por meses, sino por ciclos lunares. Se rige por lunas nuevas. Cuando hay una luna nueva, empieza un nuevo ciclo, un nuevo mes. ¿Cómo se llama? Mandala Lunar. ¿Y se puede comprar acá, por más que la grande afuera? Es estéticamente hermosa y, bueno, además de regirse por el ciclo de la luna, te da un espacio para poner tus emociones a través de claro, todo el ciclo. Claro, te da un espacio para... Las intenciones, para, las... Sí, para reconocer también cómo tu ciclo menstrual se alinea con la luna. Es increíble. Porque es increíble. No es lo mismo menstruar en luna llena que menstruar en luna menguante y, bueno, ahí le da todo un simbolismo. Está muy interesante, tiene mucha información esotérica. Sí. Recomiendo. Hay muchos libros sobre la luna, yo tengo varios, a mí me apasiona la luna, pero incluso Páez Vilaró, cuando perdió a su hijo en los Andes, decía que su conexión con él era entre mi hijo y yo la luna, hizo ese libro, ¿no? Que él miraba a la luna y decía, esta misma luna está viendo a mi hijo porque está vivo, él lo sentía vivo y lo encontró vivo. Y bueno, es uno de los libros más lindos que he leído. Y seguimos acá. Seguimos y ¿con qué fase estábamos? Quedamos en la luna menguante, que es la luna de la purificación y de la limpieza. Entonces, pasamos ya por las cuatro fases. Así es. Las cuatro fases de la luna. Vamos a tomar examen a la gente que está. La luna nueva es para... tomarnos un día o dos para esperar que empiece a verse en el cielo y ahí recién crear nuestras intenciones. Es una luna de siembra, pero no desde el primer momento. Es una luna muy, muy onírica. La luna rige el mundo de los sueños. Y cuando hay luna nueva, hay una conexión muy grande entre el consciente y el inconsciente, porque el sol y la luna están juntos. Entonces, esos días, nuestro consciente y nuestro inconsciente están unidos. Entonces, sale a la luz toda nuestra parte inconsciente. Bueno, nuestros traumas, ¿no? Nuestras cosas ocultas. Es un buen día para el hacer terapia. El 95% de lo que no sabemos está ahí. Es un buen día para hacer terapia, para leernos las cartas también, para anotar nuestros sueños, porque va a haber mucha información ahí que sale a la luz sin que queramos. No hay límites ese día. Me encanta, me gusta la luna nueva. Todas las fases tienen algo interesante, ¿no? Pero como que uno puede repensar cada luna nueva, si esto que pidió se cumplió o si esto que pidió no se cumplió, pero es como un recalcular, ¿no? El recalculando del GPS donde dice, bueno, a ver, yo pedí esto, pero ¿sabes qué? Ahora estoy cambiando y quiero ir por este lado. Y vos podés cambiar las veces que quieras y podés pedirle a la luna lo que necesites, ¿sí? En cada fase va a tener su forma de acompañarte, ¿sí? Porque es parte de nosotros y hay que integrarla. Hay que integrarla tanto como a la madre. Uh-huh. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Qué decís vos? Íbamos a hablar de las plantas, ¿no? Pero no sí. sé si... Podemos hablar de algunas correspondencias lunares. Entonces, Dale. La magia lunar en general... Sí. ¿Sí? ¿Ya dije esto de la magia como el arte y la ciencia? No, pará. El programa se llama magia. ¿Qué es la magia? La magia es el arte y la ciencia de generar cambios en la realidad o transformar la realidad. Por medio de nuestra voluntad. ¿Qué es nuestra voluntad? Nuestra voluntad es nuestro deseo racionalizado, concientizado sí. y con una dirección clara. La voluntad es el verdadero deseo. Meta que yo tengo. No es un capricho. Claro, no. No es un capricho. No. Es realmente preguntarme... ¿Qué quiero para mí? En el aspecto que sea, ¿sí? Material, económico, sí, como decimos amoroso, siempre. Familiar. Lo que vos quieras. No sé lo que quiero para mí, no sé dónde estoy parado. Entonces, lo primero que hacemos cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos es ponernos esa meta que nos dice, bueno, esa meta tiene que ver con la magia, uh-huh. con transformar. Lo que deseamos, ¿cómo era? Transformar la realidad por medio de entender realmente si aquello que yo creo que deseo sí. es lo que de verdad deseo o si es un capricho o algo que... O si es algo que se me ocurrió o y si que es en realidad, algo pasajero. Claro, que la no voluntad, era para mí. Esto es muy importante porque muchos decimos, bueno, yo hago tal ritual o pido tal cosa, le pido a la luna, le pido al sol, le pido a la virgen, le pido a San Expedito, al Gauchito Gil, a quien sea. Claro. Pero... Y no se me cumplió. Ah, esto no sirve para pero nada. ¿Pero lo pediste realmente de corazón? ¿Estás realmente, seguro que eso era para ¿realmente vos? ¿Realmente deseabas eso? ¿Realmente era tu voluntad que eso se realice? ¿O era algo pasajero? ¿O era un capricho? ¿O en realidad no te servía? Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Sí. Yo le preguntaría eso, qué sé yo. Viste que hay tanta gente que quiere anotarse para viajar a la luna y hay, no sé, la expedición o la perra que viajó a la luna o las cosas, Laica. ¿No? Sí, y le preguntaría a los del submarino si los pudiéramos volver a ver, ay, ¿no? Misericordia. Si realmente querían luz y progreso para ellos. Eligieron esa forma de implosión para desaparecer, gente preparada y con muchos millones, en vez de ver la luna, quisieron ver el fondo del mar y allá se quedaron. Bueno, qué fuerte lo que dijiste. Hay una relación tan intrínseca entre la luna y el fondo del mar. Claro. Ese fondo del mar es lunar. Es el fondo del inconsciente. Allá están. El inconsciente los llevó a donde fueron. Porque qué desgracia. Cinco tipos millonarios no se pueden subir a un submarino que saben que es peligroso y elegir morir. Es decir, arriesgarse a lo que ya sabían que iba a suceder, ¿no? Esto es absolutamente lunático. Es sí. decir, ellos se metieron sabiendo que esto sucedía y un padre arrastró a su hijo a lo mismo, ¿no? Que no quería subir. Pero incluso implosión, una implosión, que no es una explosión hacia afuera, sino hacia adentro, porque lo que pasa con una implosión es que queda como una aplastado. Lata de sardinas, aplastado. Es decir, no se va a encontrar un resto. Literalmente desayunaron con los del Titanic al día siguiente, porque ay, estaban todos juntos. Es decir, lo que querían lo lograron, es decir, están todos muertos. Entonces, ¿hasta qué punto esto de sentirse, ¿no? O de subirse al caballo, o de sentirse alunado, o el dueño de la luna, o del fondo del mar, te puede llevar a tomar decisiones irracionales, completamente irracionales, afectando no a la sociedad, porque en realidad es una noticia, pero sí a tu familia, a tus padres, a tu descendencia. ¿Qué necesidad? Pero bueno, hay gente extravagante que, bueno, elige esta manera de llamar la atención y se ve que bueno, que estaban con la luna. Estaban mal aspectados. Habían, le hicieron mal el pedido a la luna. Ellos querían conocer el Titanic, a ver si encontraban algo. Jugaron con la luna. Jugaron con la luna, y con porque la luna no se juega. La luna tiene ese aspecto, como les digo, el fondo del mar, donde hay oscuridad, donde hay demasiada presión. Hay tanta presión que no vas a poder llegar nunca ahí, donde es todo oscuro. Ese fondo del mar, simbólicamente, está en nosotros también, y lo toca nuestra luna. Y volvemos acá a lo que vimos hace poco. No sé qué luna había cuando pasó lo del... Ay, no me fijé. Después fallé como astróloga. ¿Cómo no? Ahora nos fijamos. Ahora lo buscamos. Pero bueno, también la luna llena, así como tiene todo lo bueno, también tiene todo lo malo. Desborda. Y, sí, sí. Y, luna y también llena incita a la violencia, ojo. Es sin decir, duda. Podemos tener incidentes, esas cosas, qué sé yo, los saqueos y todo eso. Se ponen bastante es que heavy todo en el se momento. Exalta, claro, todo se exalta. Incluso las migrañas, las jaquecas y demás. Son bastante frecuentes en, uh-huh, en la luna llena porque, bueno, están asociadas a lo hormonal. Hay un desborde emocional en es la luna tan llena. Tan claro, sí, es tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa. Hola, Patri. Hola, Patri. Hola, mi amor. Hola, Sandruli. ¿Cómo estás? Vamos a poner un tema. ¿Lo tenés? ¿El que te pedimos? Vamos a escuchar un tema como la gente, luna y sol. Prepárate para escucharlo. Ay, cómo amo este ahora tema. Ahora voy a ver con qué luna se hundió el implosionó el submarino. Qué desgracia. Se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Mentira lo que dicen, mentira lo que va. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general... Magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más. Hola, hola Wally, hola, hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu cumple? Estamos hablando de la luna. Wally, un beso grande a Yanni y Abril. Estábamos buscando en qué luna se hundió el submarino, pero bueno, no nos dieron los tiempos. Si alguno lo quiere buscar, después nos dice dónde estaba la luna. Si estaba en Géminis, ¿estás seguro? ¿Pero estás seguro? Que era luna nueva, que eso tiene sentido. Cómo eligieron estos hombres. ¿Sabes qué es interesante? Bueno, primero que la luna estaba nueva, o sea que ahí está el caos. Primero que era el momento de muerte, como decimos, luna nueva igual muerte. Exacto. Fusión, oscuridad, mundo telúrico, muerte. Pero además, esta cuestión de la luna nueva como ese momento de oscuridad, de falta de claridad, donde las cosas se tornan salvajes, se tornan animales, ¿no? ¿Y qué significa que las cosas se tornen animales? Que no piensan. Significa también que la realidad natural predomina ante la realidad humana. Gana la naturaleza, no el humano. Claro, y siempre, en ese momento sí, sí. Ahora, no lo podés. Oh, qué fuerte. Qué fuerte. Algo interesante además es que si estaba en Géminis, Géminis es el signo de la comunicación. Y lo primero que falló es que se cortó la comunicación. Sí, ya los 5 minutos no tenían comunicación. La naturaleza hizo que ya está. Ya. Sí, sí, se dice que fue automática la implosión. Increíble. Así que bueno, desayunaron todos juntos con el Titanic, estaban todos, estaba Rose, estaban todos, todos contentos, estaban tocando los violines, todo precioso. Hay que pensar un poco antes de decidir. Para eso podemos ir a bucear al Caribe, hay unas cosas tan lindas para hacer, o ir a ver la luna, no sé. Una vez mi papá me dijo, nunca tomes una decisión importante en luna menguante. Y lo mismo diría yo sobre la luna nueva. Nunca tomes una decisión importante en la luna menguante y en la luna nueva. Saludos, papi. Decisiones importantes las esperamos cuando venga la creciente o cuando venga la luna llena, ahí... Ahí podemos decidir, porque tenemos claridad. Podemos decidir. Mientras tanto pueden anotarlo, como les enseñamos nosotros, empezar a escribir todo lo que dirían para que baje la intensidad, ¿no? Para que ya vaya bajando y van a ver que lo que dicen no va a ser tan salvaje como lo que pensaban decir. Ya al escribirlo uno va entendiendo, no sé si era esto lo que quería decir, no sé si era tanto el problema, porque después uno lo lee y uno reflexiona, hay un acto de reflexión. ¿Hice tanto lío por esto? Entonces, bueno, cuestiónense eso del impulso de decir, porque la palabra también tiene poder, la palabra también lastima, la palabra también sana. Entonces usémosla para sanar, para decir cosas lindas y no para lastimar o para ofender o para marcar y dejar cicatrices, ¿no? Hay que dejar huellas, no cicatrices. Así que bueno, seguimos hablando sobre la luna y vamos a hablar sobre las plantas. Las correspondencias lunares. Las correspondencias lunares. ¿Qué son las correspondencias primero? Las correspondencias, desde una perspectiva de la magia, son uniones simbólicas entre las cosas, que todo lo unen y que todo lo entrelazan. Entonces, de repente, vos pensás en pasión. ¿Y en qué colores, en qué cosas pensamos? Pasión, no sé, frutillas. Pasión, color rojo. Pasión, sí. Fuego, ¿no? Sí, esas, obvio, son uniones simbólicas que están construidas. Lo que te relaciona, lo que te lo recuerda, lo que... Claro. Sería como el emoticón, sí, que corresponde, ¿no? Sin duda. Y en ese sentido... Si yo te pongo un fuego, te pongo una luna, Jenny, te pongo un corazón, vos ya sabés. Todo tiene sentido, claro. Todo. Bueno, eso es una correspondencia. Y eso es lo que se utiliza en la magia, en rituales, ya sea menores, simples, folclóricos, o incluso en rituales mayores de órdenes mágicas y todo lo que vos quieras. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a entender que va a haber, por ejemplo, plantas, va a haber colores, va a haber tipos de velas, va a haber objetos incluso que simbólicamente van a encerrar la energía de nuestra voluntad o la energía, en este caso de la luna, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, si nosotros queremos trabajar con la luna, tenemos un poco que ataviarnos lunarmente. Claro, podría ser todo un acto. Claro, es todo un acto ritual, ¿no? Claro, y de repente me pongo el collar de perlas y me visto de blanco, de plateado, utilizo una vela blanca, una vela plateada, utilizo aromas que tengan vínculo con la luna o con lo femenino, aromas, no sé, a jazmín, pongo flores blancas, pongo flores, bueno, ahora se me ocurre azules, también podría funcionar. Claro. Me gusta eso. Y voy a utilizar ciertas plantas que tienen vínculo con la luna. Entre ellas, bueno, una que se me ocurre ahora, Artemisa. Artemisa es una planta lunar. Todas las plantas que sean suaves, todas las plantas que sean... carnosas. Como, sí, carnosas, rellenas de agua también, como el aloe vera, me claro, decía. Yo le decía, claro, el aloe vera que tiene muchas propiedades, es una planta lunar. También las frutas de agua, como melón, uvas blancas, ¿no? Sandía también, peras. Todas frutas de agua pueden llegar a conectarme con la fuerza de la luna. Eso que uno puede morder y sentir la que es carnoso, ¿no? Que es, y a la vez es suave, uh-huh. y dulce, o tiene una característica especial lo lunar, ¿viste? Que es como muy, muy fresco. Sí, va a depender de qué tipo de luna seguramente y de qué intención con la luna, porque la luna tiene su rostro, por ejemplo, más sexual, sí, y va a tener vínculo con frutas dulces, por ejemplo. Claro. Pero la luna también tiene un aspecto como más, entre comillas, virginal, ¿no? Y tiene un aspecto más desapasionado incluso. Por eso se dice muchas veces que las plantas lunares son plantas que pueden llegar a ser como insípidas. Sí, como que no dicen nada. Sí. Son plantas lunares también, porque dependiendo de lo que muchas de las suculentas uno no las ve hasta que un día florece y te quedas pasmada. Uh-huh. Entonces es como, viste que por ejemplo yo tengo esa planta tan hermosa, la el reina de la noche, uh-huh, que da una flor y se cierra esa misma noche. Es súper lunar. Es decir, sale la luna, abre la flor y después queda muerta. Es increíble. Bueno, yo quiero conectar con la luna, no quiero hacer un ritual porque no soy mago, no soy brujo, no tengo tiempo, lo que sea. Tengo de repente esa flor. No. Venga para yo casa. Yo he hecho de todo con esa flor porque la es pongo tanta al lado la que de la me cama. Ha dado que aparte hasta la corto y la pongo en un algo que flote, a ver si la podía sostener más tiempo. Quería alargar la vida de algo que dura lo que dura la luna. Uh-huh. Eso es hermoso. Y hay algo muy, muy de la magia lunar que puede estar relacionado con lo que se llama magia glamour. La magia glamour es un tipo de magia que tiene vínculo con la belleza. La magia glamour es esa de, no sé, hechizar mis maquillajes y mi ropa, y de repente, así como pongo el agua de luna, ¿no?, para que se bañe con la luna, sí, llena, y le pido a la luna que impregne con sus efluvios a esa agua para que a mí me sirva mi voluntad, lo mismo puedo hacer con mi collar de perlas. Y cada vez que yo me ponga ese collar impregnado, voy a estar lunar y voy a estar seductora y voy a estar atractiva y voy a estar magnética. Próximo programa usamos collar de perlas. Tráeme el collar de perlas, María. Yo tengo el de mi abuela todavía. Ay, sí, nacías y te ponían la perla cultivada en la Eso es súper lunar, la perla es, sí, profundamente lunar. Era, ya nos estaban esperando, mi abuelo era joyero y esperaba con los aritos de la luna, la perla cultivada. Algo que se me venía a la mente con el tema del collar, ya veo que vamos por, ahora cuando nos vamos viendo bombachas colgando y todo, la gente está poniendo la ropa a la luna. Recuerden que ahora estamos bajo la luna creciente en Escorpio. Es una noche pasional, fuerte, es un intensa. Jueves intenso. Entonces, hoy te puedes proponer cambiar quizás un poco lo que venís haciendo, empezar a repensar que con qué querés realmente crecer para dejar en la luna menguante que todo se limpie, hacer una buena limpieza y arrancar, pasada la luna nueva, a hacer los pedidos para poder concretarlos en la luna llena. Sin duda, es un buen momento para tomar decisiones. Si hay una decisión que está esperando, ay, no sé, dudo. No sé qué hacer. Bueno, es hoy, tómala, ya. Y si no, nos llamás. Nos llamás, o si no, pones mariposa de fuego Me llamás al 11-31-76-96-22. Me mandás mensaje de WhatsApp porque llamada no atiendo. Y hoy, no atendemos llamadas. No nos llamen, no. Porque nosotras no atendemos a nadie. Es decir, van a querer que les tiremos las cartas. Bueno, ahí llama al 11-31-76-96-22. Y bancatela, es así. Es decir, cuando tengas turno lo tenés. No sabemos si hay mucho tiempo porque, bueno, estamos en facultad. Época... Facultad. Primero está la responsabilidad y después está el resto. Cuando hablamos de los ciclos lunares, de su influencia, de las plantas, de la cosecha, de todo lo que tiene que ver con la vida misma. Porque la luna, como habíamos hablado antes, es parte nuestra, ¿sí? Y crea nuestros estados de ánimo. Y es sumamente amorosa en cuanto a que nos deja, nos permite atravesar ese momento malo. Echarle la culpa a la luna sería, ¿no? Y poder descargar un poco por ahí. No, lo que me pasa es que ando medio porque, bueno, viste que está la luna o viste que, no sé, que hay un... Con esto de los eclipses, la gente aprovecha para hacer cualquier cosa. Es decir, hay eclipse de luna y la gente dice, no, estoy mal por el eclipse. Ese es el momento menos indicado para hacer lío, el eclipse. El eclipse es un momento casi sagrado. Súper sagrado. El eclipse es un momento de destino totalmente. Exacto. Hay que dejar que las cosas sucedan. Sí, pasa lo que tiene que pasar en el eclipse. Lo que tiene que pasar, pasa. Es la purga. ¿Y se puede, y vos qué decís? ¿Se puede lo que pasa en el eclipse después aquietar? Es medio indisoluble lo que pasa en el eclipse. Es contundente, sucede porque tiene que suceder, porque es una cuestión de destino y es como un portal, es como una puerta nueva. Una puerta nueva. Muchas veces va mucho más allá de lo que está en nuestras manos. Es un momento demasiado liminal, es un momento límite en nuestra vida, el eclipse. Ya la luna de por sí lo es, el eclipse más. Y el límite también es amor. A veces hay que poner un límite. Eso iba a decir. La luna tiene todos los rostros femeninos y maternales también. Es la luna que acompaña, la luna que abraza, la luna que te permite, la luna que te cobija, la luna que hace que sintamos placer, pero también es la luna que limita, es la madre firme que te dice no, por acá no. Claro, es la autoridad, claro, también la luna. Claro, claro, claro. Por eso hablamos de que no siempre, es decir, todo tiene su doble cara, es decir, lo bueno y lo malo, pero también el límite es necesario, el límite es amor. Nos ibas a contar una historia de tu... del tema que sonó recién. Sí, el de Manu Chao. ¿Qué pasó con ese tema? No, a mí no me pasó nada. Es muy interesante. Porque hacia el final de ese tema empieza a sonar un discurso. El discurso de Emiliano Zapata, que se llama el Manifiesto Zapatista. El movimiento del zapatismo es un movimiento vinculado con la liberación de los pueblos originarios. Ajá, ¿sí? Uh-huh. Los zapatistas eran unos indígenas y unos campesinos rebeldes que se rebelaban ante el sistema. Y me interesaba, ¿no? Es que escuché y me di cuenta recién que el manifiesto este, que es un discurso político, idealista, dice: hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero algo así como que la noche será la luz mañana para los más, para todos a los que hoy se niega el día. Bueno, y habla así, hace todo su discurso. Y me interesa que hay un vínculo muy claro, entonces, entre esta rebeldía, esta resignificación de volver a las raíces, a la ancestralidad del pueblo originario y esto de conectarlo con la noche, ¿no? Los pueblos que estamos conectados con la tierra y cómo han sido aplastados por un sistema que los niega, que los violenta. Sí, un poco lo que trata la obra de teatro de Paula, ¿no? Me encanta. Es muy lunar. Me encanta. Es completamente lunar. Y eso que decíamos, ¿no? Volver a lo, al origen, volver a la tierra, volver a esos movimientos. Y cada tanto tenemos que volver. Y es un acto de revelación, ¿sí? De rebelión. Nos rebelamos. Sí, hay que rebelarse. Hay que rebelarse uno mismo contra uno mismo, no tanto con el afuera, sino con el adentro, ¿no? Para poder volver a encontrarse y reiniciarse en el mejor de los sentidos. Es decir, poder ser esto que hablábamos hace un ratito cuando yo te decía, es como cuando se nos cae la piel, cuando cambiamos las capas. Bueno, por adentro también necesitamos a veces dejar que esas capas cambien. Uh-huh. Y como el caballero de la armadura oxidada, ¿no? Sin duda. Y volver a los tiempos, volver a los tiempos de la tierra. Hola, Leandro García, ¿cómo estás? 1987, es muy joven. Yo nací en el 2001. No, cállate. No, no, no, hay que sacarla. Sácala, sácala, lunera. Sácala del aire. Sácala del aire, apagale el micrófono. No, no, no, no, se acabó. No, no, no, no podés nacer en el. No podés nacer con De la Rúa, yo no sé, en el helicóptero. ¡No podés! No tenés derecho, ¿entendés? No tenés derecho a no haber vivido. Ya nací lunática. Consciente esa situación. No, no, no tenés derecho, no tenés derecho. ¿Saben que dicen que. Que cuando la luna está en menguante, también es una, es para hacer la desintoxicación del detox, ¿no? Sí, es para hacerlo de la dieta de la luna. Te dicen que bueno, que ahí esos días podés tomar líquidos para desintoxicarte y qué sé yo. Porque es el hablamos momento de limpiar la casa, de limpiar eso, pero no hablamos de limpiar el organismo. Sí. Y el organismo, los archivos, las emociones negativas, todo esto va junto con la luna menguante. Vieron que se vende la dieta de la luna y vale una fortuna. Nosotros te la estamos dando ahora. En dieta menguante, en luna menguante, tranqui, tranqui, tranqui. Y podés hacerte esos batidos de pepino, de no sé qué, que hace la gente para el ayuno de líquido, como de desintoxicación. Es un momento de súper desintoxicación. Y en ese sentido, tal vez es como más saludable hacerlo así, ¿no? Es como, bueno, yo me alineo con la luna. Si la luna está menguando, si todo se está achicando, si se está recortando, es mi momento de purificarme en todos los sentidos. De exacto. Desechar lo viejo en mi casa, pero también de limpiar mi cuerpo. Es un momento para dejar un vicio, para reducir un vicio, para calmarme si estoy saliendo mucho y estoy completamente detonado de la gente, aislarme, encerrarme, sí, también. Y a dormir, descansar. Descansar, claro. Sí. También se dice que bueno, que hay que cortarse el pelo en cuarto creciente, pero que si te lo cortas en menguante, el pelo va a crecer más despacio, pero va a tener más fuerza. Bueno, claro, tiene esto, ¿no? ¿No? De este momento de reflexión en el cual damos lugar entonces a que lo próximo que se construya pueda permanecer en el tiempo. Está bien, yo viví todo esto, ¿y cómo hago para que lo bueno de esta experiencia continúe y que lo malo de esta experiencia efectivamente se purifique, se limpie, se vaya? Exactamente, exactamente. Y también es un buen momento, viste, cuando no sabes qué, si trasplantar las plantitas, qué hacer, si, y sobre todo si hay bichos, por ejemplo, el mosquito, la hormiga, yo. En cuarto menguante se muere seguro. Es el momento. Es el momento. Tírale lo que sea. Viste que con mi marido hemos probado arroz, un montón de cosas, a ver si realmente la hormiga dejaba de comerme el rosal. Se llevan el arroz las hormigas. Y las hormigas van caminando. Van con el arroz. Con el arroz, muy felices. Pero bueno, nada. Todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de la naturaleza misma. Y todos averiguaron. ¿Dónde tenían la luna? Hola, Cotton López, ¿cómo estás? Recuerden esto de que si la luna está en este momento, en el signo que estaba cuando yo nací, ese es mi momento más poderoso. Ese es el día para hacer el agua de luna, para limpiar o para manifestar, para lo que vos quieras, porque es tu día. O sea, hoy, por ejemplo, hay luna en Escorpio. Cualquier persona con luna en Escorpio hoy está en un momento, por lo menos, especial. Para bien o para mal. Sí. Capaz está como loco, capaz está re feliz. Sí, pero o puede estar violento. Sí. O puede estar en un momento que tiene que empezar terapia porque está limpiando alguna profundidad. Sí, pero bueno, ya viene la luna en Sagitario, que es para aventura, para viaje, para proyectos. Ay, sí. Porque Sagitario es aventura, tan hermoso, tan amoroso. Es un momento para estudiar también. Que la luna dura 2-3 días en cada signo, uh-huh. Así que nada es para siempre, todo está en constante movimiento. Vamos a hacer una pregunta al tarot. Okay. ¿Sí? Vamos a preguntar. ¿Querés preguntar? Vamos, que estamos al aire. Un consejo general. ¿Cómo te llamas? Claudina. Ah, Claudina. Claudina. Excelente. Un consejo general. Es un momento como para entregarte. Hay algo de la entrega a la labor que vos hagas. Si hay algo que te apasiona, que te gusta, sea algo profesional como un trabajo o sea algo como un hobby. Yo disfruto de, no sé, hacer ejercicio o hacer danza o hacer yoga o estudiar tal cosa. Es el momento para entregarte a eso y poner el cuerpo y poner tu mente también a disposición de eso, porque tenés como toda la fuerza para hacerlo, para animarte, para tomar iniciativa. Siempre te para sale que tenés que hacer algo, ¿eh? Hay como mucha fuerza para accionar y para dominar cualquier problema que tengas. Hay como una fuerza de dominio en vos muy grande. Tenés como que entregarte, no solo a lo que querés hacer, alguna labor, alguna actividad, sino también a tu fe, por ejemplo, o a cualquier cosa que te nazca desde adentro. Es un momento de apertura. Hay que animarse. Bueno, hay que animarse y basta de ya, ¿cuánto vamos? Como 5 o 6 meses que estamos esperando que se anoten algo. Es la hora. Ya está. Es decir, o se anota o la anotamos. O la anotamos, ¿eh? Le mando un beso grande a Juancito y a Gaby, que se mejore pronto. Y hoy es 29, chicos, días de ñoquis. Oh. ¿Los vas a amasar vos, Damián? ¿Comiste ñoquis? ¿Pusiste el billete abajo de la mesa? ¿Del plato? No tiene billete. No tenía. Es un... Ay, ¿sabes qué tristeza? Me haces mal. Vamos a empezar a juntar cosas también para Damián, como junto para la gente de Solano. Claro, vamos a juntar para Dami, sí, porque no le pudo poner el billete abajo de. ¿Con qué hicieron los ñoquis? No, pero con, no sé, con boloñesa. Ah, perfecto. A mí me gustan con parisien. No, yo tampoco fumo más. Tonto que sos. Para todo tiene una respuesta. ¿A vos te gustan los ñoquis? Sí, me encantan los ñoquis. A mi hijo le fascinan, pero desde chiquitito. Pero es un dolor de huevos. Que si gane alguien la lectura. A ver quién se va a ganar la lectura. A ver, voy a mirar. ¿Cuánto era? 20% de descuento. 20% de descuento en la lectura. Con Juliana. Sí, con Juliana. Me parece que se la va a ganar, no sé, ahora vamos a ver. Después voy a sacar un número y vamos a ver quién se la gana. Vamos a ver quién quiere preguntar algo. Hola, Leandro García. Hola, Cotón López. Vamos a poner un tema. ¿Cuál pensaste de todos los que te di? ¿Cuál? Vamos, estamos en 20:40, ¿eh? Ay, sí. Con esa te maté, ¿eh? Ir a parar a la prisión. a este corazón. Oh. Siguiendo a la luna no llega de lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada. Mi casa brillaba cruzando ese mar. Oh. De 19 a 21 horas por Vox FM. Seguimos en FM Vox, tu radio, y acá estamos en Magia, el programa, y nos están escuchando y nos están viendo. Diana pregunta: ¿qué le podemos decir a Diana sobre su situación de pareja actual con su marido? ¿Está peleada? ¿Está amando? ¿En qué situación está? Está casada. ¿Pero cómo están ellos ahora? Dice, ¿cómo ves mi situación de pareja actual? Bueno, yo digo cómo la veo, a ver. Ya, situación de pareja. Y capaz que los años, muchos años juntos. Yo los veo bien. Yo los veo con posibilidades de estar bien. Ajá. Yo creo que hay posibilidades de que lleguen a cierto diálogo. 30 años de pareja. A cierta estabilidad. Creo que es una relación que muy probablemente continúe a lo largo del tiempo. Para eso es necesario de alguna forma volver a el pasado o volver a estos aires de juventud de la relación, claro, ¿no? Sí. Hay que volver a entablar las afinidades con esta quizás pareja. Quizás ahora que los hijos son grandes y ya tienen sus parejas, tienen empezar que volver, a reencontrarse. Tienen que reencontrarse como si fuesen adolescentes que se están conociendo, ¿sí? Tienen que tener citas, que buscar qué es lo que los une. ¿Algo los unió? Sí, claro que sí. ¿Qué son esos gustos? Sí. ¿Qué son esos placeres? Yo estaba presente. ¿Cómo la pasan bien? Volver a eso, yo creo que tienen todas las posibilidades de seguir bien. Está no bien. Veo conflictos a largo plazo en esta claro. relación. No, es aparte amor sobra. Así mucho, que mucho amor. La idea sería, empatía. Diana, que bueno, que te pongas a hacer esto, ¿no? Ya que los chicos están grandes y tienen sus novias, que vos te pongas un poco de novia con tu marido de nuevo y que estos 30 años ya hayan servido para reafirmar este amor. Sí. Y no importa si te casaste, si no te casaste, si yo asistí a tu casamiento, se casó en la misma iglesia que mis padres ahí en la cervecería. Pero lo interesante sería que te vuelvas a poner de novia con él. Sí, yo veo un gran amor acá, hay muchas posibilidades de complementarse. Así, si hay que alguna probá, pelea, hay reconciliación. No seas caprichosa, no seas caprichosa, vos que sos canceriana y muy, muy familiera, dale, remá. Hay que remar. Me sale una carta que está regida por Júpiter en Cáncer. Ah, mira. Júpiter en Cáncer representa la expansión de un amor tan profundo. Hay una familia ahí. Claro. Que va a seguir siendo. Mira lo que te está diciendo. Es decir, y aparte esto de aceptar al otro como es, ¿no? Porque quizás uno tiene más motivaciones, más cosas que hacer, Diana trabaja en Cruz Roja, se jubiló, sigue trabajando y va para acá. Pero, ¿eh? Y capaz que Agustín es más quedado, más tranquilo. Hay una carta que me sale. Aceptar al otro como es. Que es la templanza, que nos habla justamente del equilibrio. El amor nace del equilibrio, de poner cada uno lo que tiene, lo que puede, y que el otro lo acepte y lo ame, y que haya un trabajo mutuo. Sí. Y que eso nos una, porque al final lo que nos une es que somos diferentes y que uno pone algo que el otro no tiene, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay un juego interesante. Bueno, le vamos a regalar a Diana entonces el 20% de descuento para una tirada de cartas con Julie. Así que bueno, después te paso los datos. Hola Lu, hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Querés hacer una pregunta al tarot? Mientras tanto vamos a sacar una carta para saber, a ver, nos queda muy, muy poco tiempo, pero bueno, quiero saber, no, por favor, a ver cómo será mi julio, que es el mes de mi cumpleaños, que espero que venga, pero con todo. Y después vamos a saber cómo será el julio del país, de todos nosotros. Ok. ¿Julio de Mariana? Oh, ah, yeah. Ya. Constructivo, dinero, crisis algunas, ¿es cierto? Sí. Pero se alcanza el equilibrio y la justicia. Ah, salen, mirá, verdades a la luz. Ay, Dios mío. Todo impedimento que aparezca será para construir una mayor justicia en tu vida. Ah, mira. Te veo como luchando por alcanzar el equilibrio, la paz y la justicia en vos. Ah, eso siempre. Eso, o sea, ya nací así con esa lucha. Nací con esa lucha. Y ahora podemos sacarle una carta a todos, todos nosotros. Una carta general para todos los que están escuchando y los que escucharán. A ver cómo será el mes de julio. A ver, julio, ¿cómo viene? Julio. Qué largo se hizo junio. Sí, ¿no? Es eterno. Estamos por Dios. Años. Mayo, junio. Bueno, a ver, julio, para todos los que escuchen. A ver, julio. Julio Iglesias, ya los memes agotan, ¿eh? Es un momento para pulir los pensamientos, Julio. Va a haber una purificación de la mente y de los pensamientos que nos va a ayudar a alcanzar la claridad y consumar realmente lo que queremos. Uh-huh. Pero si queremos consumar lo que anhelamos, necesitamos tener claridad en el pensamiento. Claro que sí. No hay forma de que las cosas se realicen, se estructuren y existan si no tenemos claridad en el pensamiento. Hay que elaborar mucho la mente para que las emociones no nos coman, que no nos desbordemos emocionalmente y que podamos darle forma a nuestra vida como si fuese una escultura en un templo. Exacto. Gestionar las emociones es un trabajo que debemos aprender. Uh-huh. Y que una vez que comenzamos ese camino de gestión de lo que nos pasa y cambiamos la mirada y empezamos a ver que no todo la culpa la tiene el otro y que no todo es como lo veo, sino como lo quiero ver. Como piezas de ajedrez todo se va ordenando. Entonces, bueno, vieron que también es termina la mitad del año y uno se empieza a replantear, bueno, cuando nos queremos acordar tenemos a Papá Noel encima. Sí, hay un ordenamiento. Tenemos que empezar a decir, bueno, a ver, basta, ya se fue medio año. Tenemos que empezar a gestionar qué es lo que queremos, a dónde estamos parados, en qué metro cuadrado nos paramos, para qué estamos parados y vivos. Y empezar a vivir la vida sin esperar que pasen los días como siempre, sino... con dirección, con voluntad. Claro, con voluntad, con dirección. Ponele voluntad. Dale, ponele onda a tus días, ponele magia, porque acordate que la magia es esto de alterar la realidad con voluntad. Uh-huh. Es decir, nadie te va a ir a tocar el timbre para que seas... ni vos, Derek, ni el gerente de Coca-Cola, ni el dueño de nada, porque el dueño de tu propia vida sos vos. Así que bueno, ahí la tenés para construirla y desconstruirla todas las veces que quieras. Y para eso estamos nosotros, para acompañarte cada jueves y darte herramientas para que puedas hacerlo. Tuvimos constelaciones este sábado. Fue increíble, trabajamos como, no sé, con Ariel trabajamos como 6, 7 horas, vino un montón de gente y tuvimos que poner dos constelaciones más para el 15 de junio y el 22 de... 15 de julio y 22 de julio, 19 de agosto y 22 de septiembre, que ya están casi llenos. Así que ahí, trabajando los sábados, los domingos, los lunes, pero felices de poder ver cómo la gente... le van cayendo las fichas y va conociendo su propia historia. Así que vamos a despedirnos con algún tema en especial. ¿Me querés sorprender? Porque te los tuve que tirar todo yo. Es decir, estoy preocupada. ¿Vas a poner el de Los Fabulosos? ¿Cómo? Nos despedimos. No, y 53 no vas a poner un tema. Sí. Vamos a ver con qué nos despide Damián. Capricornio, acá con luna. No tenés la luna en Avellaneda. Terminala con eso. Con la luna en Virgo, que por eso tiene. Hola Diana Vicentini, ¿cómo estás? Estamos terminando el programa. Los dejamos con música y nos despedimos. Ya volvemos. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Bueno, y así estamos, 20:59. Un minuto para despedirnos. Gracias, Yu. Muchas gracias. Recuerden. Sabemos. Recuerden. Que para pedir turno. Al. Para las cartas es al. 11-31-76-96-22. Hay lecturas de carta natal, clases de tarot egipcio, clases de astrología. Mari Sarad. Así que venid. Martín Bocha, Mari Sarad. Bueno, se sigue uniendo gente, pero nos vamos 21 horas. Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, en FM Box, tu radio. Gracias, Damián. Gracias. Gracias, chicas, por la compañía. Olivia. Gracias. Gracias, Olivia. Coman rico, descansen y jueguen con la luna. Nos vemos pronto. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo. Magia.